Con su fusil de mira telescópica, Fidel hizo el primer disparo y comenzó entonces el avance de los pelotones comandados por Raúl Castro, Juan Almeida y Guillermo García, mientras que los hombres encabezados por Efigenio Mejeiras y Camilo Cienfuegos cubrían los flancos. A cada instante, el combate cobraba un ritmo vertiginoso y avasallador. Fue tenaz la resistencia de los 53 soldados que ocupaban el cuartel y las trincheras. Era 28 de mayo de 1957 y en la Sierra Maestra las fuerzas rebeldes escribían otra página de historia al atacar victoriosamente el cuartel del Ubero. 3 horas duró el enfrentamiento, un ataque por sorpresa, el primero en gran escala que se libraba contra las fuerzas del régimen de Batista 6 meses después del desembarco del yate Granma y de las penurias que habían vivido nuestros hombres. Luego del desembarco del Granma el 2 de diciembre de 1956 por los Cayuelos, cercano a Playa Las Coloradas, municipio de Niquero, el grupo expedicionario tuvo su bautismo de fuego en Alegría de Pío el día 5. La sorpresa se convirtió en derrota y esta en dispersión, pero 13 días después en la Sierra Maestra se reunían de nuevo Fidel, Raúl, Juan Almeida, Camilo, El Che y otro grupo de combatientes para continuar la lucha. El 17 de enero de 1957 tendría lugar el combate de La Plata, primera victoria del naciente ejército rebelde frente a las fuerzas de la tiranía, para demostrar ante el mundo la permanencia de Fidel en la Sierra Maestra, la capacidad guerrillera para tomar cuarteles y armas al enemigo y la disposición de combatir hasta el triunfo final. En marzo de ese mismo año, un grupo de 50 revolucionarios, enviados por Fran Paez García, constituiría el primer refuerzo llegado a las montañas. Ellos, unidos a los expedicionarios del Granma y a los obreros y campesinos, sumados a la gesta libertadora, ponían a la guerrilla en mejores condiciones para emprender acciones de mayor envergadura. Al conocer la jefatura rebelde que se había producido por la costa norte de Oriente, el desembarco del Corintia con un grupo de revolucionarios, Fidel decide atacar el cuartel del Ubero, con el objetivo de entretener a las fuerzas de la dictadura y disminuir la presión sobre los expedicionarios. El combate del Ubero fue un histórico enfrentamiento entre las tropas del dictador cubano Fulgencio Batista y el ejército rebelde liderado por Fidel Castro, acción que resultó victoriosa para los rebeldes, representó la oportunidad de arrebatarle numerosas armas y parque al enemigo. Allí Fidel utilizó todos los miembros de sus fuerzas, todo el mundo peleó y por eso resultó un combate que cubrió la gloria a la revolución, no solo por la audacia y la bravura demostradas por los combatientes rebeldes, sino también por su caballerosidad. Después sobrevendrían otros episodios combativos hasta la victoria del 1 de enero de 1959. Pero el Ubero, como significó el entonces capitán Raúl Castro Ruz, no dio categoría a tropa experimentada y como escribiera el Che, marcó la mayoría de edad del ejército rebelde. La moral, el sacrificio, la decisión, el triunfo y la sangre derramada hace 64 años guían a nuestro pueblo en sus luchas de hoy. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.